Brique con el automovilismo. Radio Brique, emisora oficial de la 21ª subida Brique Benaucaz, Campeonato de España y Andalucía de Montaña. Radio Brique con la subida Brique Benaucaz. Radio Ubrique, deportes. 6:23, aquí arranca la programación deportiva de Radio Ubrique, hoy de manera especial desde el Parque Presalida, situado en la zona de la Plaza de Toros de Ubrique, donde ya se está procediendo a la verificación técnica y administrativa de los diferentes vehículos que van a participar en esta 21ª edición de la subida Ubrique Benaucaz. Desde allí nuestro director de deportes, el compañero Jesús Domínguez, nos va a ofrecer todos los detalles de estos minutos previos a la carrera oficial, que será mañana sábado. Y bueno, pues imagino que con todos los protagonistas. Jesús Domínguez, buenas tardes. Buenas tardes, Fran. Pues nos encontramos, como tú bien dices, aquí en la zona, donde el meollo, podemos decir ahora mismo, el corazón, el punto neurálgico de lo que va a ser esta 21ª edición de la subida Ubrique Benaucaz. Mucho ambiente el que se respira ahora mismo en los aledaños de la Plaza de Toros, que es el lugar donde los coches están pasando esas verificaciones técnicas. Viernes, como decimos, son las 6:24 de la tarde, y como todos los años, dando los pasos necesarios ya para que organizativamente eche a andar esta subida, que lo ha hecho pues desde las 3 de la tarde de hoy. Nosotros en esta jornada vamos a quedarnos con la última hora de la prueba. Ya tenemos o hemos podido hablar con algunos de los protagonistas, de los que van a ser protagonistas, otros que este año lo harán desde la barrera, permítame en el símil taurino, corredores, pilotos que otros años están con sus vehículos, pero que en esta ocasión pues no han llegado a punto con esas unidades. Ya sabes, la están preparando durante todo el año para poder estar presente en su prueba favorita, en lo que es la subida Ubrique. Nosotros, como decimos, vamos a hablar de esa gran inscripción que presenta la edición de la subida de este año. Vamos a estar también pendientes del cielo, porque recuerden, las previsiones no son muy halagüeñas para este próximo fin de semana. Desde mañana, durante la tarde, y también parece ser que durante la mañana del domingo, hay previsión de lluvia. Ya saben que aunque llueva, esto no se suspende, pero lógicamente influye en el desarrollo de la prueba, y sobre todo a los aficionados que año tras año se agolpan las cunetas, no supongo que no le va a hacer mucha gracia la presencia de la lluvia. Insistimos en que mañana por la tarde será cuando arranque deportivamente la prueba. Recuerden que ya hemos estado comentando a lo largo de toda la jornada lo que van a ser los horarios del fin de semana, y un elemento importante a tener en cuenta, lógicamente, para todos los ciudadanos de nuestra localidad, es la hora de cierre de la carretera. Así, por ejemplo, recuerden que mañana viernes a la 1:15 de la tarde se cierran las carreteras al tráfico, la A2302 y la A373, y que tiene prevista su apertura en torno a las 8 de la tarde, minuto arriba, minuto abajo. Todo ello es, digamos, la previsión, el horario establecido o programado, sin que se tengan en cuenta las eventualidades que puedan ocurrir a lo largo de la prueba. Se imaginarán que si la lluvia mañana hace acto de presencia de forma intensa, pues los horarios todos sufrirán pequeño retraso, pues debido a que la carrera en sí se hará más lenta, y también pequeño retraso porque en esas circunstancias cabe más probabilidad de que se produzca alguna salida de pista, o algún error mecánico de los pilotos. Pues como decimos, eso será en la jornada de mañana sábado, pero también recuerden que el domingo hay prueba. El sábado será la carrera 1 y para el domingo están previstas la carrera 2 y la carrera 3. El horario de corte de las carreteras al tráfico será a las 8 y media de la mañana y en torno a las 2 de la tarde, según reza el comunicado hecho público pues por los responsables, está previsto que tenga lugar la apertura de la misma. Cuestión que nosotros ponemos en duda porque precisamente la carrera 3 tiene prevista su inicio a eso de la 1:30 de la tarde. Por lo tanto, echemos en torno a las 2:30 a las 3, es los cálculos que nosotros hacemos o las estimaciones en las que la carretera ya de nuevo se abriría al tráfico. Pues esos son los ingredientes de la edición de récord de la subida Ubrique. Recuerden, 120 pilotos inscritos, aunque ya podemos adelantar que los 120 no tomarán la salida. Ya hay algunos que nos han confirmado que a pesar de estar inscrito, su vehículo no ha podido llegar a punto a Ubrique y por lo tanto, bueno, Ubrique, a la prueba nos referimos, a la subida Ubrique, y por lo tanto no estarán en esa línea de salida. También hay que tener en cuenta los vehículos que son admitidos finalmente para poder participar en la prueba. Eso se sabrá la tarde, noche de hoy y en la mañana de mañana sábado, porque si algún vehículo, como decimos, no tiene permiso, no está autorizado a tomar la salida la tarde de hoy, todavía tendría un margen de tiempo para corregir lo que los oficiales consideren que no cumple la normativa y poder tomar la salida mañana. Así que mañana hasta el mediodía todavía aquellos que no lo pasen tendrían la, la oportunidad de, como hemos comentado, de corregir esas posibles deficiencias. Pues nosotros nos vamos a ir, como siempre, unos minutos a publicidad, tiempo que vamos a aprovechar para comenzar a movernos por la, la Plaza de Toros, alrededores de la Plaza de Toros de Ubrique, porque, como saben, este es el centro neurálgico hoy mismo de la 21ª edición de la subida Ubrique-Benocaz. Recuerden, segunda prueba puntuable para el Campeonato de España de Montaña y tercera prueba puntuable para el Campeonato de Andalucía. En unos minutos volveremos, como decimos, antes damos paso a publicidad y enseguida volvemos. Radio Ubrique con el automovilismo. Radio Ubrique, emisora oficial de la 21ª subida Ubrique-Benaucaz, Campeonato de España y Andalucía de Montaña. Radio Ubrique con la subida Ubrique-Benaucaz. Taller Serrano Motor, en Ubrique y para toda la comarca de la sierra. Serrano Motor, ahora un nuevo punto de venta en Avenida de Cortes 38. Serrano Motor pone a tu disposición los últimos modelos de la gama Nissan. Además, somos especialistas en mantenimiento y reparación de tu 4x4. Disponemos de sistema de diagnosis para vehículos americanos, asiáticos y europeos, con servicio de revisión pre-ITV y equipos para diagnóstico y reparación de sistemas de climatización. Serrano Motor, servicio Nissan en Ubrique, Avenida de Cortes número 38, teléfono 956-46-43-44. 28º Concurso Nacional de Arte Flamenco Ciudad de Ubrique. Desde febrero hasta el mes de junio se desarrolla una nueva edición de la cita más destacada del año para la peña. Disfruta de la fase clasificatoria en las modalidades de canto y baile todos los viernes a partir de las 10:30 de la noche en la Peña Flamenca de Ubrique con la guitarra oficial de José Antonio Maza. Organiza la Peña Flamenca, patrocina el Ayuntamiento de Ubrique, colabora Radio Ubrique. Este viernes, con la participación al cante de Francisco Fernández, de Ronda, y Francisco Blanco, de Málaga. Al baile, José Carlos Lerenza, de Córdoba, y Laura Santamaría, de Sevilla. Recuerda, será en la Peña Flamenca de Ubrique, este viernes 15 de abril, a partir de las 10:30 de la noche. La Delegación de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Ubrique te invita a disfrutar de la 21ª edición de la subida Ubrique Benaocaz. 160 profesionales entre Guardia Civil, Policía Local, Bombero y Emergencias Sanitarias velarán por la seguridad de los participantes y asistentes. Respeta las señalizaciones de la organización y siga las instrucciones de los miembros de Protección Civil y Cuerpos de Seguridad. Recuerda que te encuentras en un parque natural. Colabora con el operativo de limpieza y utiliza los aseos químicos que se ubicarán en los tres puntos limpios: Plaza del Generalife, Botellódromo y Avenida Jesulín de Ubrique. Si tienes que salir de la localidad, no esperes a última hora. Evita los colapsos de carretera y esperas innecesarias. Sigue las indicaciones de la policía local y la organización de la prueba. La Delegación de Seguridad Ciudadana agradece la colaboración a todos los ubriqueños con la 21ª edición de la subida Ubrique Benaocaz. Radio Ubrique con el automovilismo. Radio Ubrique, emisora oficial de la 21ª subida Ubrique Benaocaz, Campeonato de España y Andalucía de Montaña. Radio Ubrique con la subida Ubrique Benaocaz. Nothing beneath it. Forgive me for staring. Forgive me for breathing. We might not know why. We might not know how. But baby, tonight we're beautiful now. We're beautiful now. Pues nos encontramos, como decíamos antes, en nuestra entrada aquí en la zona de verificaciones administrativas y técnicas de lo que va a ser, o de lo que es, de hecho, esta 21ª edición de la subida Ubrique Benaocaz. En este caso vamos a intentar recabar información de los protagonistas que podemos encontrarnos por aquí, por la salida, bueno, por la salida, por la zona de verificaciones de lo que va a hacer esta subida. Antes hablábamos en nuestro sumario de que esto estaba repleto de aficionados, de deportistas, unos metidos de lleno en la competición y otros que este año pues lo van a ver desde la barrera. Es el caso de Miguel Ángel Blanco, que lo tenemos por aquí. Miguel, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Como decimos, este año parece que te vas a tomar de otra forma tranquila la subida, porque no has llegado a tiempo, no ha llegado tu vehículo a tiempo para esta edición, ¿no? No, la verdad es que no. Estamos evolucionando el coche y no que estaba a punto todavía, y como no estaba terminado, pues hemos decidido hacer las cosas bien y hacerlo despacio. Uh-huh. Supongo que tendrás un cosquilleo por aquí, por el estómago, ¿no? O en plan envidia también, viendo ya todos los compañeros de otros años por aquí metidos en faena. Y tú, digamos, con ese gusanillo, ¿no? Hombre, el gusano, no, gustándote como gusta esto, no se te quita. Pero ¿qué vamos a hacer? Estamos aquí para verlo y otro año será. Esperemos que el año que viene salgamos ya y con otros propósitos e intentaremos hacer más pruebas. ¿Qué es exactamente lo que le estás haciendo a tu vehículo? Pues hemos comprado un cambio, una caja de cambio nueva, secuencial, que teníamos muchas ganas de montarla, y ya al cabo de unos cuantos años hemos podido conseguir comprarla. La vamos a montar, vamos a cambiar suspensiones, estamos haciendo reglajes, en fin, prácticamente hacer un coche de nuevo. ¿Y para cuándo crees que podrá estar listo? Hombre, el propósito es salir en Cádiz, en el Sierra de Cádiz. Que estamos hablando en septiembre, ¿no? En septiembre, salí en el Sierra de Cádiz, que el coche son muchos kilómetros. Este año hay trazado nuevo y probaremos ahí para ir haciéndonos al coche, porque, hombre, este año lo que queremos hacer es Cádiz y probar un poco de circuito, pero lo que queremos llegar es al año que viene intentar, no digo todas, pero intentar que hace el campeonato del andaluz. Además, este año, por ejemplo, hay más pruebas que acoge aquí la comarca, la provincia de Cádiz. Tenemos, por ejemplo, ese rally de Setenil, de Olvera, que vuelve a la competición. No sé si también te daría tiempo o te lo plantearía. No, porque es lo que te digo, prefiero aguantarme y correr este año solamente el rally, porque es lo que te estaba comentando. Mi propósito del año que viene es intentar, no entero, pero casi entero, las pruebas del andaluz. Bromeábamos antes, Miguel, off the record, sobre la posibilidad incluso ya de hacer una subida solamente con locales, viendo el gran número de pilotos que hay este año, ¿no? Hombre, y los que faltan. Hombre, la verdad que con las bromas que estamos siempre bromeando y tal y cual, y siempre comentamos la gente de aquí del pueblo, los que corremos, siempre estamos comentando que va a haber dos subidas este año, una para la gente de fuera y otra para nosotros los locales. Por cierto, ¿cómo ves la inscripción de los ubriqueños? Porque son muchos nuevos que, digamos, os siguen a vosotros, que fuisteis en parte casi pioneros, ¿no? Hombre, yo cada vez que un ubriqueño se inicia en este mundo, la verdad que me alegro, porque es más apoyo lo que tenemos sobre el pueblo, que nos apoyan más los ubriqueños. Y, hombre, yo no sé lo demás, pero a mí me gusta que mientras más gente del pueblo haya, pues mejor, porque es un deporte que nosotros lo estamos promocionando cada vez más hacia arriba. Yo, hombre, yo con la edad que tengo, que tengo 34 años, yo llevo ya 10 años, 11 años corriendo, que empecé joven, y cada vez que yo veo un chiquillo con la edad que yo empecé, pues me gusta, porque sé lo que yo he pasado, desde un coche pionero que empecé, que era un cochecillo de serie prácticamente, a, no es que tenga ahora un gran coche, pero estoy orgulloso del coche que tengo. ¿Y de los ubriqueños quién crees que puede dar ruido este fin de semana? Hombre, yo de los ubriqueños apostaría este año, como siempre, por David Suárez. Lo primero porque es un gran piloto, y lo segundo que, según las previsiones que hay, a David se le da muy, muy bien el agua. Por experiencia, y además que no solo el agua, se le da muy bien la subida, ¿no? Hombre, se le da bien, pero David es un gran piloto. Para mí, yo siempre lo tomo a él como referencia, y para mí ahora mismo en Ubrique es el piloto líder. También, la verdad, está Antonio Luis ahí, que si Antonio Luis, por lo visto, ha tenido unos problemas de imprevisto, pero si Antonio Luis corriera esta subida, estaría arriba, ¿eh? Nos llevaríamos una gran sorpresa con Antonio Luis este año, porque en Argá estuvo inscrito, pero no salió. Pero si en Argá fuera salido, yo fuera apostado que no que quedaría arriba, sino que sería el campeón en Argá. Y en Ubrique no iba a ser campeón, porque hay cosas mucho más buenas, pero del andaluz sería entre los tres primeros. Miguel, ¿qué vas a hacer este fin de semana? Pues morirme de envidia, pero de envidia sana, como siempre, y verlo aquí como pueda. Pasaré casi todo el tiempo, la mayoría del tiempo, en la asistencia, porque es lo que me gusta. Sufro menos, digamos, viendo los que estando en una curva ahí. Estar aquí en la asistencia, echando una mano al que le haga falta mi ayuda y nada. Porque en definitiva sois como una familia. Cuando alguien no ha corrido, siempre ha estado acompañando a los que no han corrido durante la prueba, para lo que tú dices, para echarle una mano y ayudarle lo que haga falta, ¿no? Hombre, la verdad, todos tenemos nuestros más y nuestros menos, nuestros piques, nuestros pequeños rivalidades, pero luego lo que es a la hora de la verdad, de que a uno de nosotros nos hace falta lo más mínimo, ahí estamos todos, vamos todos a una. Pues nada, Miguel, muchas gracias y a disfrutar de este fin de semana, como decimos, desde la barrera, ¿eh? Pues muchas gracias a ti. Gracias. Pues ahí las palabras del también piloto ubriqueño, Miguel Ángel Blanco, que ya decimos será una de las ausencias de esta edición, porque en estos últimos años siempre ha estado ahí en la línea de salida y bueno, pues participando junto a todos los pilotos ubriqueños. Hablamos de que este año es un número alto, estamos hablando de 13 pilotos. Pero, bueno, 13 pilotos todavía está por ver, pues los que pueden pasar esas verificaciones administrativas, supongo que todos, técnicas, que son las más complicadas, sin duda. Y en la referencia que queríamos decir, que si este año la inscripción de los pilotos ubriqueños es alta, el año pasado fueron 10, así que tampoco está muy alejada. En este momento, pues vamos a seguir moviéndonos por aquí, recogiendo la impresión del protagonista. Por aquí tenemos, no sé si es un mecánico, un... El que más veces ha participado en la subida de Ubrique de la historia. Amador Jaén, que lo tenemos por aquí, que no lo habíamos visto, lo tenemos de espalda y aquí tranquilamente. Amador, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué ambiente te has encontrado nuevamente aquí en Ubrique en un año que hablamos de récord de inscritos con esos 120, que supongo que, sorpresa no sé, pero una cosa así yo podía ir a esperar porque año a año siempre ha sido la prueba que, del nacional que más inscritos ha recogido, ¿no? Pues sí, a mí no me sorprende de Ubrique porque en mi caso yo corro como en casa, esto que lo sepa todo el mundo. Y a tu pregunta que me haces sobre los inscritos, la verdad que espectacular. Yo creo que este año en el Campeonato de España de Montaña difícilmente van a superar la inscripción de Ubrique. Y eso es por un trabajo bien hecho, el entorno que tenemos, la carretera que tenemos. Yo digo siempre tenemos porque me considero como de aquí, ¿no? Y la verdad es que espectacular la inscripción, sorprendente, es la palabra, sorprendente. Nos comentan, Amador, tu compañero, de los que más ediciones tiene, las 21. Sí, señor. Yo tengo las 21 ediciones del Campeonato de España, más las antiguas subidas del cuero. Yo ya en el año 81 estaba corriendo en la subida del cuero. O anda que no ha cambiado nada la cosa, ¿no? Ha cambiado mucho, pero bueno, lo importante es que lo podemos contar todavía. Eso es de mucho orgullo para mí, por supuesto. Recordemos a los oyentes que Amador Jaén es uno de los pilotos que compite en esa categoría de histórico, un fijo de las competiciones nacionales, que siempre está ahí arriba con su vehículo y que, bueno, supongo que en Ubrique pues viene a seguir en esa línea, ¿no? Pues sí, Ubrique a mí me motiva muchísimo, porque Ubrique para mí siempre será especial y, bueno, mañana hay que darlo todo y, por supuesto, yo lo siento mucho. Si el agua viene, a mí me favorece, siempre me gusta pilotar en agua. Igualamos un poquito más la potencia de la mecánica, pero bueno, si me da a elegir, que no llueva, que el público lo pase bien, pero si llueve, bienvenido sea. Ya decimos que aquí no se suspende la prueba por lluvia, pero la verdad es que por los aficionados es un engorro, por lo que comenta, los que están a lo largo del recorrido, pero luego lo puramente deportivo iguala mucho la fuerza entre las distintas monturas y, bueno, por lo menos emoción se le da más a las pruebas con agua, ¿eh? Sí, es verdad, lo has explicado perfectamente. Es un engorro para los mecánicos, quitar ruedas, poner ruedas, el público. El año pasado ya se demostró. La verdad que es un engorro. Pero bueno, hablando en lo puro deportivo, sí es verdad, es así, no de otra manera. Las potencias te igualan muchísimo, ¿no? Coches que lo mismo tienen 70, 80 caballos más que tú. Y en este momento en agua, por lo mismo estás con ellos, ¿no? En seco, pues es prácticamente imposible. La verdad que en lo puro deportivo, el agua favorece a las monturas pequeñas, como en el caso mío. Y para vosotros, el problema en este caso es que no que llueva o no o estén secos, sino que la jornada está así, que no sabes si va a llover, si no va a llover, si te coge por medio del tramo, ahí es donde viene lo complicado, ¿no? Sí, la verdad es que sí. A ver, nosotros los pilotos humildes normalmente tenemos un juego de ruedas de seco y un juego de agua. Entonces muchas veces acertar con la elección que monto una cosa a otra es muy complicado, ¿no? Esperemos, yo lo que digo, o que esté seco o que llueva de verdad. Pues cuando ya se pone que llueve, que no llueve, que hay cuatro, la carretera está húmeda, es complicado la elección de neumático. Pero bueno, que Dios reparta suerte. La verdad que llevamos unos últimos años en cuanto a lluvia que está haciendo acto de presencia en una de las dos jornadas. Parece que ya viene de serie con la prueba. Amador, gracias por contando tu última hora. Bueno, ya has pasado las verificaciones, supongo, sin ningún problema, ¿no? Todo correcto, todo correcto. Pues lo que decíamos, mucha suerte para este fin de semana. Ya nos veremos en esta jornada para ir contando pues cómo se desarrolla la prueba. Para, podríamos decir, el más veterano en cuanto a ediciones, en cuanto a edad, no sé. Pues, no sé, habría que mirarlo, ¿no? En cuanto a edad, no hay, por ejemplo, Fombona me supera en edad. Pero en cuanto a ediciones, por supuesto, el récord todavía y amenazo con seguir corriendo, por supuesto. Pues nada, muchas gracias, Amador. Gracias a vosotros y un abrazo para todo Ubrique. Muchas gracias. Pues ahí la palabra del campeón jerezano, que ya decimos, es un fijo en las pruebas del Nacional de Montaña y es un fijo, como hemos podido comprobar también aquí en Ubrique, donde pues será de los pocos pilotos que llevan ya 21 ediciones más, porque como nos comentaba, ya participaba cuando tenía la denominación de subida al cuero, a principios de los mediados de los años 80, antes de que cogiera ya el carácter nacional, incluso que ha cogido la prueba y que fuera recuperada por Escudería Ubrique. Recuerden que la subida en sus comienzos estaba organizada por el Club Automóvil de Jerez, que era el que se responsabilidad del montaje de esto. Luego la prueba desapareció y posteriormente pues fue recuperada de la mano de Escudería Ubrique, que sigue siendo el equipo, la escudería que en este caso pues la organiza y es con la que llegó a coger ese carácter nacional, y recuerden también el carácter internacional, que eso es una de las principales novedades de la prueba con respecto al pasado año. Y bueno, al pasado año y a los anteriores en los que ha sido prueba puntuable o ha entrado en el calendario FIA, ha sido puntuable para el Challenge Europeo, la Copa de Europa de montaña, y ya este año pues se ha decidido, en este caso, también una competición muy volátil, que está expuesta pues a lo que dictamine la FIA en este aspecto, en este sentido. Son sin duda los países centroeuropeos los que llevan la voz cantante en cuanto a pilotos, sobre todo que muchos de ellos son reacios a moverse o a desplazarse hasta el sur de Europa, como hay que hacer pues para poder asistir a esta subida de Ubrique. Vamos a seguir moviéndonos por esta zona de verificaciones. Ahora pues observamos que quedan bastantes coches para pasar esas verificaciones. Algunos monoplazas están a punto de hacerlo. También vemos ahí el vehículo de Raúl Borreguero, que es otro de los coches más espectaculares, como ya sabemos, el Mosler de Raúl Borreguero. Y nosotros también estamos siempre pendientes de los coches más potentes, de los que pueden llamar más la atención de los aficionados. En este caso, por ejemplo, ya podemos adelantar, y ya lo hemos comentado, que dos de las monturas que este año pueden prestar llamar la atención son, en este caso, el R8, con el que no con el que va a estrenarse José Antonio López Fombona, porque ya tuvo su estreno en Estepona y en una prueba en Extremadura, pero es la primera vez que ese R8 va a llegar hasta Ubrique. Nos comentan que no es tan espectacular como el DTM, lógicamente, pero sin duda es una de las monturas destacadas de lo que es el panorama nacional. Y en este sentido también, sin duda, el Nissan GT de Manolo Cabo es otro de los vehículos, de las monturas que va a concitar la atención de los aficionados. Es un coche con el que la marca Nissan apuesta decididamente por este campeonato de España, y el objetivo es hacer un coche campeón. Es la primera vez que va a participar en montaña. Ya estuvo en Estepona, donde dio un gran rendimiento, pero es un coche que todavía se tiene que hacer, digamos, a la competición, y para ello pues Nissan ha decidido ponerlo en las manos expertas de Manolo Cabo, del piloto cántabro, que recuerden, en el año 2012 al volante de un GT, y en su estreno, en lo que se refiere al campeonato de España de montaña, se llevaba el título de campeón, se proclamaba campeón, así que pueden imaginarse el potencial de este piloto ya veterano, digamos, y que es una apuesta segura por la marca, por la fiabilidad que aporta Manolo Cabo. Ya lo repetíamos nosotros también en días anteriores, que una situación que se va a dar aquí en Ubrique pocas veces se ha dado con anterioridad, que se va a dar este año, queremos decir, y es que van a estar 5 campeones de España compitiendo y compitiendo por la victoria. Todos llegan con vehículos competitivos para poder luchar por esa victoria absoluta en turismo, en la categoría GT, en el Scratch. Y estos pilotos son pues los dos Porsches de José Antonio Aznar y de Humberto Hansen, con los que tuvimos ocasión de hablar en el día de ayer, ese Nissan GT del que hablamos de Manolo Cabo, también el Mosler de Raúl Borreguero y el vehículo al que comentábamos antes, ese R8. Vamos a ver su comportamiento mientras también se hace o no, y lo prepara, se adapta a él José Antonio López Fombona. Digamos que serán los coches más interesantes, los pilotos en los que hay que tener en cuenta, o que aparecen en todas las quinielas, para luchar por esa victoria en la absoluta, en ese Scratch. Vamos a ver si podemos movernos por aquí buscando protagonistas en esta zona. Eso sí, hay mucho público, ahora mismo mucho ajetreo de aficionados, sobre todo de curiosos, que pueden ver de cerca pues los vehículos que este año van a participar en esta edición de la subida. Ahora mismo, pues a no ser que hayan pasado las verificaciones, como ha sido el caso de Amador Jaén, pues es difícil encontrar por esta zona a pilotos, porque sobre todo los, digamos, más humildes, ellos directamente son los que llevan a cabo esas verificaciones. En el caso de los pilotos del Nacional, sobre todo, los que cuentan con un mayor presupuesto, pueden contar con un equipo mecánico que son ellos precisamente los que, perdón, se encargan de esa tarea. En este, por poner un ejemplo, tenemos delante nuestra el Mosler de Raúl Borreguero, al que pues no lo vemos. Lo que sí, hay mucho meneo para arriba y para abajo de ruedas. Ya saben que desde el pasado año la reglamentación obliga a los pilotos a lo que se denomina pues el marcaje de las ruedas con las que va a competir el fin de semana. Tienen que marcarlas, tienen que sellado de rueda, y son esas las que podrán utilizar durante este fin de semana. Así que vemos pues muchos componentes de los distintos equipos pues con las ruedas, aparte del juego que ya llevan, pues el juego de repuesto. Ya saben que este fin de semana, con la previsión de lluvia, pues tienen que jugar con ese margen y, como decíamos, ese margen de cambiar ruedas para mojado o ruedas para seco. Nosotros vamos a hacer un pequeño una pequeña pausa mientras nos vamos moviendo por esta zona para seguir buscando protagonistas. Fran, si te parece, pasamos un breve momento de anuncios publicitarios y enseguida volvemos. Radio Brique con el automovilismo. Radio Brique, emisora oficial de la 21ª subida a Brique Benaucaz, Campeonato de España y Andalucía de montaña. Radio Brique con la subida Brique Benaucaz. Talleres Serrano Motor, en Ubrique y para toda la comarca de la Sierra. Serrano Motor, ahora un nuevo punto de venta en Avenida de Cortes 38. Serrano Motor pone a tu disposición los últimos modelos de la gama Nissan. Además, somos especialistas en mantenimiento y reparación de tu 4x4. Disponemos de sistema de diagnosis para vehículos americanos, asiáticos y europeos, con servicio de revisión pre-ITV y equipos para diagnóstico y reparación de sistemas de climatización. Serrano Motor, servicio Nissan en Ubrique, Avenida de Cortes número 38, teléfono 956-46-43-44. Talleres Serrano Motor. La Delegación de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Ubrique te invita a disfrutar de la 21ª edición de la subida Ubrique Benaucaz. 160 profesionales, entre Guardia Civil, Policía Local, Bombero y Emergencias Sanitarias, velarán por la seguridad de los participantes y asistentes. Respeta las señalizaciones de la organización y siga las instrucciones de los miembros de Protección Civil y Cuerpos de Seguridad. Recuerda que te encuentras en un parque natural. Colabora con el operativo de limpieza y utiliza los aseos químicos que se ubicarán en los tres puntos limpios: Plaza del Generalife, Botellódromo y Avenida Jesulín de Ubrique. Si tienes que salir de la localidad, no esperes a última hora. Evita los colapsos de carretera y esperas innecesarias. Sigue las indicaciones de la policía local y la organización de la prueba. La Delegación de Seguridad Ciudadana agradece la colaboración a todos los ubriqueños con la 21ª edición de la subida Ubrique Benaucaz. Radio Brique con el automovilismo. Radio Brique, emisora oficial de la 21ª subida Ubrique Benaucaz, Campeonato de España y Andalucía de montaña. Radio Brique con la subida Ubrique Benaucaz. Pues seguimos por aquí, por la zona del parque de trabajo, bueno, por la zona de la Plaza de Toros, donde tienen lugar esas verificaciones, y nos hemos encontrado con el presidente de Escudería Ubrique. ¿Quién mejor que Pedro Carlos García para conocer la última hora de la prueba y cómo se presenta esta edición, pues prácticamente cuando acaba de arrancar? Pedro Carlos García, buenas tardes. Buenas tardes. Dando ya lo que son los últimos retoques organizativos a lo que va a ser esta 21ª edición, mucho ajetreo por aquí. No sé en qué gastáis ahora mismo el tiempo los responsables de escudería, porque si por aquí vemos la zona de verificaciones, yo creo que ahora mismo ustedes tenéis la cabeza puesta en mil lugares, ¿no? En muchos sitios, claro que sí. Entre ya el tramo prácticamente está terminado, está todo arreglado, pero aquí hay mucho coche, mucho barullo, están entrando coches que algunos que no son. Y en fin, aquí vamos a intentar arreglar un poco todo esto del parque, que sea lo más fluido posible, aunque está claro que hay muchos coches y muchísimo público. Además, el público no, al revés, no nos gusta que esté aquí, que lo vea, que todo, pero hay coches que se cuelan, en fin, lo típico de todos los años. Pedro, nosotros cuando hemos hablado de, bueno, la previsión de lluvia que hay para este fin de semana, siempre hacemos hincapié en los aficionados, ¿no? Es un engorro, los pilotos van a salir igual, pero yo me he acordado especialmente de los componentes de Escudería Ubrique, de los encargados del montaje de tramo. Eso es un engorro lo que les espera este fin de semana, si la lluvia, digamos, es intensa, ¿no? No, sí, por supuesto, y además no solo los miembros de Escudería, sino todos los comisarios de ruta, los protección civil, todo el mundo que se queda en mitad del tramo ordenando el tramo y que desde luego pues tiene la lluvia, dificulta todo y lo pone un poco más difícil, ¿no? Pero en fin, contra eso no se puede hacer nada, porque el tiempo hace lo que cree conveniente y ante ahí no se puede hacer nada. Lo digo más que nada porque supongo que a lo largo de hoy y de la madrugada y de mañana por la mañana dais los últimos retoques al tramo, lo dejáis todo listo y posiblemente el domingo antes de la prueba pues tengáis que hacer lo mismo si hay mucha lluvia y viento, ¿no? Efectivamente, el domingo antes de la prueba pues tendremos que quedarnos prácticamente toda la noche repasando tramos y ordenando todo aquello, que ya de por sí, con la asistencia de público, cuando hay mucho público, se rompen cintas y tal, y hay que volver a reconstruirlo. Y no solo eso, sino que también hay que ordenar todo aquello otra vez de nuevo el propio domingo por la mañana. Supongo que también una contrariedad que especialmente a los organizadores os obsesiona es el tema de los retrasos, ¿no? La lluvia pues puede ralentizarlo todo. De hecho, creo que la mesa de seguridad que tuvisteis esta semana fue uno de los temas estrella, ¿no? Lo que puede retrasar la lluvia y las medidas que se pueden tomar para que no se alargue mucho la prueba, ¿no? No, sin duda, es una forma de todo el problema fundamental de todo esto es que haya parones. Que haya parones por salidas de pista o bien que roturas de motor, roturas de aceite, total. Eso es un inconveniente muy grande a la hora de todo lo que conlleva el devenir de la propia carrera. Pero bueno, eso es otra cosa que también queda fuera de nuestra. Hay veces hemos tenido años que no ha habido el más mínimo problema y todo ha ido derecho, y ha habido otras veces que todo han sido dificultades. Eso es otra circunstancia ajena a la propia organización. De hecho, recuerdo que en otras ediciones, precisamente cuando la lluvia ha hecho acto de presencia, es cuando más, digamos, menos problemas ha habido, porque son los propios pilotos los que levantan un poquillo el pie, ¿no? Efectivamente, así ha sido. El año pasado, con toda la lluvia caída del domingo, no hubo ningún incidente. Y sin embargo, pues años anteriores, pues ha habido parones, parón tras parón, avería, rotura, aceite, en fin, que eso tampoco es un... Pero vaya, yo me gustaría que con tanto coche todo esto fuera lo más fluido posible. Y por eso es lo que intentamos hacerlo. Pero claro, es algo que también se nos escapa un poco de las manos. Y uno de vuestros, precisamente donde más esfuerzo echáis es en el tema de la seguridad. ¿Hay que extremarla, por lo tanto? Por supuesto que sí. Eso, llueva o no llueva, la extremamos siempre y la ponemos al máximo nivel. Lo que ocurre es que claro, en este caso, pues con lluvia también hay que hacer un especial hincapié a que nadie en absoluto se quede en sitios próximos a carretera y pegados, o sea que todo el mundo se sitúe en una situación de la que tiene que estar, de la que está definida en la propia carrera. 120 inscritos, de locura este año, ¿no? Muchísima gente, y además, por lo que sé, han faltado muy poco, que siempre hay un porcentaje de gente que faltan, y en este caso, pues, han faltado muy poca gente, y la verdad, esto está a tope, ahora mismo es una feria total. ¿Se limita la inscripción? ¿Se puede limitar? ¿Ustedes qué habéis hecho? No, nosotros teníamos limitada la inscripción. Lo que ocurre es que nos resultó complicada porque se quedaron fuera gente y gente conocida y gente que incluso hacían el campeonato, y no solo eso, sino que posterior a la inscripción a ese fin de semana nos llamaron en torno a 15 personas más, o sea que una lista podía haber sido todavía 15 personas más gorda de lo que es, pero claro, ya era imposible. Todo el mundo que lo mandó en tiempo y forma correcta. Y ya, ¿quién deja por palmarés? ¿Dejas al del pueblo, le dices que no, y al otro sí? ¿Al que viene de fuera sí, porque tiene un palmarés mejor que el que inicia aquí de Ubrique, que inicia su primera carrera? Es muy difícil decir tú sí, yo no, el otro no, o el uno sí, este. Y ante eso, pues decidimos, hombre, intentar que todos los que entraron en su plazo, pues entraran en carrera. ¿Cómo se lo habéis apañado para distribuir toda esta inscripción en el parque de trabajo? Porque estamos hablando de casi 40 pilotos más, vehículos más que el año pasado. Claro, nos está resultando muy complicado, porque además, eso, todo el mundo quiere los mejores sitios, que si tal, que si... Pero bueno, esto es algo que ocurre todos los años y luego al poco tiempo se suele solucionar y ya cada uno en su sitio y ya no pasa nada más. Tiene que colaborar todo el mundo porque esto no es el primero que llega, ¿no? Efectivamente, esto es algo que ocurre todos los años y que bueno, la gente tiene que colaborar, todo el mundo, y todos los pilotos tienen que coger el sitio que le es estrictamente necesario, porque si no cabemos, claro. Hablando de cifras, en lo que se refiere a la cobertura sanitaria, este año cómo la vais a llevar a cabo, igual que el año pasado. Sí, igual que el año pasado, con la diferencia de que hemos puesto en la unidad móvil número uno, en la unidad móvil, perdón, en la UBI número uno, unos especialistas de 061. O sea, el personal de UBI este año es especialista de helicóptero del 061 y especialista en rescate, que son gente que están acostumbrados a eso. En ese sentido, digamos, a lo que en materia sanitaria cubrís vosotros, podemos hablar de que lo único que os falta es el hospital de campaña y ya está, ¿no? Sí, no, claro, lo demás está todo. Ten en cuenta que... por reglamento hay que tener una UBI y una UBI convencional, o sea, perdón, y una ambulancia convencional. Nosotros tenemos el doble de todo. También es cierto que por eso lo tenemos desde hace tiempo, es que aquí la afluencia de público es mucho mayor que en ninguna otra prueba, y también la afluencia de piloto también es mucho mayor que en ninguna otra prueba, con lo cual, pues bueno, tenemos eso para que esté todo cubierto y vaya todo bien. Un gasto extra con referencia a otras pruebas, sin duda. Cambiando de tema, el coche cero este año, ya sabemos cuál va a ser y quién lo va a pilotar. Efectivamente, ya sabemos que es un Ferrari y que lo va a llevar Gaspar. Y en este sentido recordemos que muchos aficionados, algunos aficionados van a tener la ocasión de montarse en el coche cero con ese sorteo que ha organizado la estación de servicios, digamos, de Repsol en Ubrique, ¿no? Efectivamente, ha habido algunos afortunados y le hemos sacado su licencia y van a montarse en manga, cada uno en una manga distinta, van a montarse en el coche cero, así es. ¿Hoy se quedan los vehículos expuestos aquí en la zona del Bollidódromo entonces? Sí, hoy se quedarán todo el tiempo hasta que acaben las verificaciones. Luego pasaremos aquí a la guardería en la Plaza de Toro, dentro. Y ya mañana esperemos que no llueva mucho esta noche, porque si no puede haber algún barro ahí. Y a ver, y ya mañana, si ha llovido y si la plaza no está impracticable, pues volverán al Botellódromo otra vez de nuevo. ¿Tenéis constancia de alguna autoridad deportiva relacionada con el mundo del automovilismo que van a visitar Ubrique este fin de semana? Sí, tenemos constancia de que el secretario general de deportes puede venir. No sé exactamente, pero puede venir, y luego viene el delegado de la federación. Y no sé si el presidente, porque hasta última hora no lo sabemos. El del Andaluza sí está por aquí, que ya lo hemos, visto. Estoy refiriendo al presidente del Nacional, de Nacional, efectivamente. Precisamente mira dónde lo tenemos, ahí enfrente. Correcto. Pedro, recordemos los horarios de cierre de carretera, que también es importante, si te parece bien. Eso más es. O menos la hora estimada de apertura. Sí, mira, vamos a empezar mañana un poquito antes, vamos a cortar sobre en torno a la 1:15. Y yo creo que en torno a 7:30, si todo va correcto, ya habremos terminado. Otra cuestión, ¿lugares habilitados para dejar el vehículo a lo largo del tramo? ¿Habrá alguno? A lo largo del tramo es muy difícil, porque no hay sitio donde en el tramo está todo cerrado. Lo que sí vamos a poner es la zona de las poleras para allá, que eso sí están, todos los que vienen entran de allí. Y luego hemos habilitado también la Plaza Las Palmeras, que se ha puesto incluso con guardería, una persona allí ordenando el tráfico, para que lo ha puesto el ayuntamiento para que descargar un poco esta zona. Se ve que es muy difícil porque todo el mundo quiere estar aquí, pero bueno, vamos. Recordemos también para los aficionados que entre manga y manga, prohibidísimo moverse, y además este año, al igual que en años anteriores, contáis con un alto número de efectivos de seguridad, creo que hasta 160, entre efectivos que van a estar a lo largo del tramo, sí, y que sí van a estar en la localidad, ¿no? Así es, efectivamente. Hay un dispositivo de seguridad de primer nivel y gente, tanto Guardia Civil como Policía Local, que también está haciendo una labor importantísima, quitando tanto coche que nos hemos movido. Hombre, porque no cabe duda de que esto mueve mucho todo el tema del pueblo y los aparcamientos y eso, ¿no? Y entonces, pero en fin, así es como hay que hacerlo y así es como lo estamos haciendo. Ya para ir finalizando, preguntas cortas en lo relativo a, por ejemplo, previsión de público, de aficionado. ¿Qué se ha barajado ahí en las mesas de seguridad? Se ha barajado muchísimo público, pero claro, también teníamos una pretensión de que el tiempo fuera bueno o por lo menos aceptable. El tiempo parece que mañana tendremos como mínimo complicaciones y bueno, vamos a ver qué tal y a ver cómo esto. No obstante, va a haber muchísimo público, porque lo mismo que presentíamos que la inscripción iba a ser grande, pues tengo la idea de que va a haber también mucho público en todo el tramo. Y quiero destacar también las plazas de pernoctación, tanto en Ubrique como en alrededores, a tope. Algunos pilotos incluso nos han dicho que han tenido, que se las han visto, ¿no?, para conseguir alojamiento, sí, no. Porque es que no cabe un alfiler este fin de semana por aquí, ¿no? Han pasado, sí, yo sé de gente que han pasado muchísimas dificultades porque no había sitio donde poder. Entonces, pues bueno, vamos a ver de que nos harían falta muchísimas más plazas que las que tenemos. Pero bueno, ya a ver si en años posteriores vamos teniendo más y vamos consolidando más plazas, porque desde luego se llena. Yo sé de aquí, de sitio, que si llegan a hotel, que si llegan a tener 60, 70 habitaciones más, se llenan. Otra cuestión, en lo que se refiere ya a los propios pilotos, a la entrega de premios, el escenario donde va a tener lugar va a ser ¿el de los últimos años o se ha barajado ahí? Hemos la idea nuestra, y también todo eso lo consensuamos con el ayuntamiento, que le pareció también muy buena idea hacerlo en el Parque Alberti. Pero claro, para eso hay que tener una previsión 100% de que no llueve. No podemos titubear en ese aspecto, porque te imaginas que cae una tromba de agua en un momento determinado, una tormenta, que puede existir la posibilidad, y que se moje todo en el momento de la entrega de premios, con lo cual este año va a ser donde ha sido otros años, aquí en Los Olivos, y ya vendrán años mejores y ya haremos en otro sitio, efectivamente. ¿Y en lo referente ya a los premios, hay algún tipo de incentivo económico para los pilotos? No, este año el reglamento son todos los trofeos. Y pues, más que por trofeos, digamos, 120 pilotos, como decimos, una auténtica locura para esta edición. Pero Carlos, nada más, agradecerte que nos hayas atendido como siempre. Sabemos lo complicado que es porque tenéis ahora mismo aquí pues mucho trabajo, muchas cosas que hacer, y que nos haya que nos hayas permitido robarte tiempo. Desearte toda la suerte del mundo para este fin de semana. Ya seguiremos en contacto y que de nuevo, como todos los años, vuelva a ser una fiesta para aficionados, para pilotos y para organizadores, ¿eh? Muy bien, pues muchas gracias, a vuestra disposición. Muchas gracias. Ahí estaban las palabras de Pedro Carlos García, presidente de Escudería Ubrique. Como saben, el equipo organizador de esta prueba que cumple este año 21 ediciones. Pues estarán a punto ya de finalizar las verificaciones administrativas y técnicas. Todavía pues quedan algunos vehículos por pasarla. Está previsto que sea en torno a las 7:30 cuando finalice. Y nosotros por aquí caminando, miren con quién nos hemos encontrado, con nuestro colaborador Álvaro Gago. Álvaro, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué ambiente vemos hoy por aquí? Alucinante, ¿no? Muy buen ambiente, muy bueno. Creo que es de los años en los que más gente he visto por aquí, aficionados. Bueno, piloto es una locura lo que es lo que se preveía con ese aumento de la inscripción, pero expectación hay. Se ha levantado mucha expectación en la prueba este año, ¿eh? Yo creo que es la vez que más gente hay aquí arriba en el Hipersol, la zona del Hipersol, ¿eh? Esto es impresionante, de la gente que hay por aquí. Está... No hay palabras. ¿Qué fin de semana te espera? Ojo, el fin de semana con el agua ya vemos, a ver lo que pasa aquí con el agua, porque es que agua dan, la verdad. Pero vamos, lo mismo el 0,4 te puede caer un agua, que lo mismo no te cae nada. Álvaro, hablábamos antes con Amador Jaén, el tema de la lluvia. Él dice que, o nos comentaba, pues si llueve, hombre, no queremos que llueva para los aficionados, como dicen todos. Bueno, pero si llueve a mí no se me da mal. Pero claro, también le decíamos nosotros... Hombre, si llueve, la verdad es que las fuerzas se equilibran un poco. A nadie le gusta que nos caiga, que nos llueva encima, pero emoción, gana la prueba bastante, ¿eh? Hombre, emoción gana, pero a mí realmente con agua no me gusta. Primeramente, como aficionado, no me gusta porque es que los vehículos no corren igual, ¿eh? Para empezar por ahí, no corren igual. Y segundo, que es un engorro para todo el mundo tener paraguas o un tordo. Y el coche pitando ese ahí que no para, que, hombre, que es un engorro, la verdad que es un engorro. Pero vamos, que es un 0,4 lo que dan, 0,5, 0,7. Y yo, por experiencia en la bicicleta, muchas veces 0,4 no te cae nada y otras veces te puede caer la de Dios también. Bueno, pues esto es lo que tiene la primavera aquí en la sierra. Álvaro, ya nos veremos este fin de semana, que lo disfrutes, ¿eh? Hombre, yo estaremos. Por aquí hemos visto ya algunos protagonistas. Hace poco he visto bajar por la moto a Manolo Cabo, los pilotos por ahí, por la zona recta. Lo que pasa que, lo que comentamos ahora, digamos que los equipos potentes en plan de infraestructura y pasta, ¿no? Y presupuesto, tienen a sus pilotos, a su digamos mecánico, a su gente para que le pasen las verificaciones y ellos se desentienden. Ellos se entienden por completo. Ellos llevan gente que lo pasa las verificaciones y ya está, y no tienen nada que ver. Ellos no se van a preocupar de pasar verificaciones. Eso está más claro que el agua. Bueno, Álvaro, lo dicho, que nos vemos este fin de semana. Venga. Pues nosotros pues poco más vamos a decir porque ya estamos rozando el límite de nuestro tiempo y vamos, bueno, todavía nosotros nos queda un ratillo por aquí para seguir conociendo impresiones de primera mano y hemos señalado con anterioridad, bueno, que nuestra intención era coger a los protagonistas en esta previa, digamos, de lo que va a ser la prueba y nuestra labor pues la hemos cumplido, no tenemos tiempo para más, pero tiempo, lo que se dice tiempo, vamos a tener mañana y vamos a tener pasado para dar un repaso a lo que va a ser esta 21ª edición. Tan solo recordar que mañana sábado tendremos esa retransmisión en directo de la prueba y tendrá lugar a partir de las 3:30 de la tarde. Mañana sábado a partir de las 3:30 pueden sintonizar Radio Brique para conocer de primera mano el desarrollo de la prueba, lo que dé de sí esta 21ª edición, para que estén al tanto también de todo lo que ocurra en la carrera. Y el domingo, pues comenzaremos a eso de las 10 de la mañana y hasta fin de prueba, tanto el sábado como el domingo. Bueno, Fran, ya sin nada más que añadir desde aquí, desde la zona de verificaciones técnicas, desde la Plaza de Toros de Ubrique, desde el Parque de Trabajo, nosotros nos vamos a despedir. Insisto, mañana estaremos por aquí en torno a las 3:30 de la tarde. Estaremos acompañados por Juan Carlos Panal, que hará las veces, como siempre, de reportero aquí en pie de pista, y de Fran Sánchez en los controles. Muchas gracias por su atención, que pasen una feliz tarde. Pues muchas gracias, Jesús Domínguez, desde el Parque de Presalida, hoy en la programación especial con motivo de la 22ª edición de la subida a Ubrique Benaoka. Recuerden, como ha dicho nuestro compañero Jesús, a las 3:30 mañana en directo desde, bueno, pues... el meollo de la cuestión, desde el centro neurálgico de la subida Ubrique Benaocaz, les estaremos ofreciendo todo lo que da de sí una prueba automovilística de renombre nacional. Feliz tarde, llega el flamenco con Manolo Román y el resto de la programación de este viernes aquí en la radio. Hasta mañana. What a beautiful night.